por la número uno. Regresa. Punto Extremo. It's hard to believe so many years have passed. So many lessons learned and how some things never last. Holding on to dreams, waiting for tomorrow to come. So many bridges were burned from all the things we can't outrun. All the pages have turned and how I never learned. Acabas de escuchar al extremo número 7 internacional, Era Spoken, con su canción Calm the Storm, parte de su álbum Illusion. Sugerencia extrema. La primera sugerencia llega junto a Fit for a King. Ellos lanzan ya el segundo promocional de su producción Creation Destruction, y este tema, que es mucho más fuerte que su primer sencillo promocional, lleva el título de War Path, un camino hacia la guerra. Apóyalos en puntoextremo.org. Let this die. Let's dance. Escuchaste Warpath de los norteamericanos de Fit for a King como primera sugerencia internacional. Extremos nacionales. Extremos nacionales. Los extremos nacionales son las 5 canciones más importantes hechas en Bolivia que rotan por Punto Extremo. Recuerda que puedes apoyarlos de forma directa enviando un correo electrónico a puntoextremo@stereo97.fm o también realizar la votación directa en puntoextremo.org. Extremo 5. Escuchaste a Isaí Quino con su tema Vida Incompleta. Extremo 4. Llega desde la ciudad de Caranavi. De su álbum Ya Nada Es Igual, es el segundo promocional. Creé te trajo su canción Jesús. Extremo 3. You were always by my side. Desde la anterior edición de Extremos Nacionales. Era One Bridge con Never Alone. Extremo 2. It's a worldwide fiasco, so come with me, let's fight the system! Tema nuevo del conteo. Alexandria te trajo su canción Break the System. Sugerencia extrema. Como sugerencia para los extremos nacionales, escucharás ahora a La Gente de Vinilo. Ellos lanzaron recientemente su producción Caminos y ahora disfrutarás del primer sencillo promocional de esta producción. Apoya Dosis, tema promocional de vinilo. Escuchaste Dosis de los Paceños de Vinilo como sugerencia nacional para extremos nacionales. Extremo 1. Tejila se mantiene en la primera posición de este conteo. Esto te dice vuelve. Que puedas tomar. Sugerencia extrema. La segunda sugerencia internacional llega junto a Abandon Kansas. Recientemente ellos lanzaron un sencillo promocional que puedes encontrarlo de manera digital y también en un disco vinilo de 7 pulgadas. Esto te dice You Plus Me Plus The Radio, nuevo promocional de Abandon Kansas. Escuchaste a Abandon Kansas con su canción You Plus Me Plus The Radio y recuerda que puedes apoyarlos directamente en puntoextremo.org. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. En tus brazos la vida es totalmente hermosa. Me siento totalmente protegido. Siento el calor de tu ser. Un calor muy diferente a lo que he percibido. Algo que inunda desde mi propia alma, mi propio espíritu, mi propio cuerpo, hasta mis pensamientos. Escuchaste Life is Beautiful de los muchachos de Press Play. No te separes porque después de la pausa tendrás música de Reliant K. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.